Bueno, decíamos en titulares que este fin de semana hubo movilización de los trabajadores de Buquebus en Montevideo y en Colonia. Tuvieron problemas con la policía, fueron reprimidos por la policía, por lo menos en el departamento de Colonia. Quiero recordarle, para aquellos que no están al tanto más o menos de cómo viene la información, o para refrescar un poco la información, que el empresario argentino Juan Carlos López Mena, titular de Buquebus, está planteando una especie de chantaje a los trabajadores, y el Ministerio de Trabajo, a pesar de estar informado y mantener conversaciones, está omiso. Hay un chantaje claro allí, el Poder Ejecutivo está omiso en esto, ¿no? Buquebus ya había despedido a 18 trabajadores en el mes de febrero y ahora quiere despedir 120 más. La empresa, como favor, le ofrece a los trabajadores un chantaje, porque dice que si aceptan una rebaja salarial, los despidos bajarían de 120 a 80. Los trabajadores comenzaron a movilizarse y fueron reprimidos este fin de semana, reitero, en Colonia. Estamos en contacto telefónico con Mauro Rivero. Buen día, Mauro. Buen día, José, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, contame que las novedades del fin de semana, ¿qué ha sucedido? Bien, bien, te comento. Bueno, lamentablemente lo que pasó en Colonia, paupérrimo, ¿no? Los comentarios que se pueden hacer de eso, o sea, se prestan para hacer comentarios de todo tipo, porque que los trabajadores realicen una movilización en donde van a hacer un corte solamente de vehículos de 20 minutos y que van a pasar los pasajeros igual. La medida es para que el barco salga retrasado, una hora, hora y media, que era lo que se había pactado para ayer domingo. Y que la policía, sin ninguna orden, no mostrado ningún tipo de papel de la fiscal, no fue nadie de fiscalía, no fue nadie del Ministerio de Trabajo, vayan a reprimir y arrancar las pancartas, la verdad que, o sea, es inaudito, no tiene precedente esto, que hagan ese tipo de barbaridades y que todavía encima no vaya nadie del Ministerio de Trabajo ni de Fiscalía ni intente mediar con los trabajadores, porque es evidente que los trabajadores un domingo ahí, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el planteo de los trabajadores? Alguien tiene que mediar, en todo caso. Y lamentablemente nada de eso se hizo y los mecanismos no se cumplieron ni se respetaron. Eso pasó en Colonia, en UTAP. También hubo movilización. ¿En Montevideo pasó algo? En Montevideo, la movilización fue adentro del puerto de Montevideo. Estaba la infantería naval de prefectura, o sea, son los fusileros navales. Pero bueno, con los ánimos que habían pasado ya más temprano, porque el barco salía más temprano en Colonia, bueno, acá ya la medida se pudo realizar. Se pudo realizar y tuvo su fruto la medida, tanto la de Colonia como la de Montevideo. Porque justo en el puerto de Montevideo estaba el empresario López Mena. Ajá. Había venido el día sábado y estaba Montevideo. Se llevó adelante la medida y cuando iba cerca de una hora de retraso, pidieron desde la empresa que el empresario se quería reunir con los directivos del sindicato. ¿Y se reunieron? Estuvimos reunidos con él y bueno, estuvimos conversando y quedó comprometido este miércoles él a ir al Ministerio de Trabajo y bueno, estar presente en la próxima reunión. Y obviamente que esto era lo que planteaba el sindicato. Ajá. que se abra de vuelta el diálogo con la empresa. Entonces, si hay diálogo con la empresa, obviamente que nosotros cortamos las medidas y le seguimos buscando una solución al problema. Ajá. De todas maneras, hay que tener en cuenta, más que nada para informarle a la gente, Mauro, digo, ¿no? Sí. Ustedes vienen hablando, la empresa no ha cambiado su posición. ¿Desde cuánto tiempo? ¿Hace como un año que están conversando esto? ¿Cuánto hace? Nosotros lo venimos conversando ya hace un buen tiempo, pero en febrero es cuando ellos plantean los 120 despidos y realizan 18 despidos. O sea, realizan los 18 despidos. Nosotros tomamos medidas y ahí, bueno, nos volvemos a reunir y empezamos a negociar. Pero está, evidentemente que está demostrado que la única manera de que nosotros podamos negociar con ellos es tomando medidas, porque si no la empresa hace lo que quiere. Y está demostrado. Ahora quieren de vuelta a negociar porque los trabajadores se movilizaron. Pero si no, nos pasan por arriba. Perfecto. Bueno, entonces tuvo su resultado de la movilización, Mauro. Y ahora esperaremos al miércoles entonces a ver qué sucede. Sí, esperaremos al miércoles a ver si él cumple con su palabra de presentarse en el Ministerio de Trabajo, que dijo que él iba a estar en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, nosotros de vuelta llevaremos las propuestas que ya se han llevado y analizaremos el tema buscando la solución al trabajador. Mauro Rivero, muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a usted por preocuparse y arriba.